Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! Bienvenida a todos y todas. Hoy es un día en el cual estas mujeres nos marcan el camino que lo vienen transitando hace muchos años, gobierno tras gobierno, sin importar el signo político, con la exigencia de memoria, verdad y justicia. Ayer como hoy continuamos en esta pelea. Y cuando decimos, no perdonamos, no nos reconciliamos, es que creemos ciegamente en que los juicios deben continuar y los genocidas tienen que seguir presos en cárcel común. ¡Gobierne quien gobierne! Hoy nos siguen amenazando con represión si salimos a las calles. Nadie habla de la mejora salarial a los trabajadores ni jubilados. Por eso decimos, lo primordial en este evento, en esta plaza, en esta realidad, es seguir la pelea por la apertura de los archivos del 74 al 83 y por memoria, verdad y justicia. Antes de darle las palabras a las madres, que son las que nos pueden dar el ejemplo a seguir, queríamos denunciar algunas cosas de las tantas que están ocurriendo hoy en día. Por un lado, repudiamos la vandalización, a la señalización que ha habido con respecto a Santiago Maldonado. El último lugar donde se la ha visto, apareció vandalizado, diciendo que se ahogó solito. No se ahogó solito. Hay un juicio que todavía está encajonado porque no hay justicia en este país y seguimos reivindicando cárcel a los responsables de su desaparición y aparición muerto después en las aguas. También queremos repudiar cómo la policía ha atentado con laburantes que simplemente de vender algo para subsistir fueron amenazados, golpeados y matados. ¡Basta de represión! Mientras nosotros estamos haciendo esta marcha, se conmemora 13 años de la muerte de nuestra compañera Adriana Calvo. Hoy en la ciudad de La Plata se rinde un homenaje y nosotros desde esta plaza decimos Adriana Calvo presente por su ejemplo. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Hay una compañera que quiere comentar algo sobre una compañera que nos dejó. Por favor, acércate. Y después, dos o tres cositas más y le damos la palabra a las madres. Los recordatorios, disculpen. Bueno, compañeros y compañeras, compañeres, quería recordar a Carmen Bocuti, compañera periodista, militante, quien fuera militante del Partido Comunista en los años oscuros de la dictadura y después jefa de noticias de Página 12 desde que empezó, fue jefa de la mesa de Página 12. Ayer nos dejó Carmen, una gran colaboradora de esas personas como tantos miles que hacen pero que nadie lo sabe. Siempre me corregía los volantes, tenés que hacer así, tenés que hacer asá. Eso es importante, hay que visibilizarlo. Ya te mando una periodista ahí y hacemos una entrevista. Carmen se fue a los 72 años. Cumplíamos años el mismo día, 19 de agosto, de Leo, imagínense cuando nos juntábamos. Desde donde estés, amiga, compañera y vecina. Hasta la victoria siempre, Carmen Bocuti. Y presente, y no dudes que más temprano que tarde venceremos, compañera. Bueno, compañeras, compañeros, además queríamos comentarles que se cumplieron los 46 años de uno de los operativos más significativos que ha habido del terrorismo de Estado. Entre el 8 y el 10 de diciembre del 77, un grupo tareas de la ESMA secuestraba a los integrantes de la Iglesia Santa Cruz. Se hizo el homenaje el domingo pasado y desde acá decimos a los compañeros secuestrados de la Santa Cruz, presentes ahora y siempre. La compañera nos va a dar unas palabras con respecto a Palestina y después le voy a dar la palabra a Adriana por los recordatorios y después terminan las madres con su respuesta a la situación. Bueno, desgraciadamente los informes de situación en este genocidio televisado cotidiano que vemos frente a la complicidad de los gobiernos del mundo, hoy, a la fecha de ayer, ya contabilizábamos 19.000 muertos, entre ellos cerca de 8.900 niñeces, más de 900 secuestrados en la ciudad de Jenin. Y bueno, no puedo cuantificar tanto horror, tanto dolor, pero yo quiero agradecer el espacio de nuestras madres, del lugar que nos han dado, siempre acompañándonos, y decir que la judicialización de la protesta y de las ideas no son nuevas, solamente que ahora evidentemente se van a profundizar. Decir una vez más, nuestro compañero Cristian Díaz, que está soportando ya más de 6 meses en la cárcel con total impunidad con respecto a lo que es la justicia. La justicia no hace justicia, no hay una causa probable y posiblemente tenga que pasar este fin de año y parte del verano en la cárcel. Entonces, a nombre de él, a nombre de la militancia, a nombre de los pueblos que resisten, que tienen esa capacidad de resiliencia como nuestras madres también, decir estamos presentes, porque la lucha de los pueblos es una sola. ¡Venceremos! ¡Venceremos! Compañeros, queríamos informarles también que hoy a las 6 de la tarde se llevará a cabo en defensa de la ESI y la docencia en el Consejo Deliberante de José C. Paz una audiencia pública. Hubo un maltrato mediático con respecto a los docentes de este colegio e inclusive fueron denunciados penalmente. En ese sentido, hoy se hace la audiencia y nosotros acompañamos no solamente la audiencia, sino que la ESI sea una realidad en cada uno de los colegios del país, del norte al sur, del este a oeste. quería darle la palabra. La compañera va a hacer un saludo desde Mendoza, la de Lucha por el Agua. ¿Qué tal? Ven mi gorrito, no las papeleras, esa lucha que empezó hace muchos años, continúa permanentemente por el medio ambiente y por el agua. Y la compañera desde Mendoza nos va a mandar un saludo. Bueno, aprovecho que estoy acá porque soy como de Mendoza y de Chubut, la misma lucha. Tengo la remera de no a la meseta, no queremos que la meseta abran la Pan American Silver. Las comunidades de la meseta, de las comunidades Mapuche Tehuelche, saben que estoy acá y agradecieron que las compañeras y toda la gente acá sepa que ellas van a seguir resistiendo en territorio. Y también soy de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, así que les compa de la gente de Mendoza allá organizada en defensa del territorio y del agua, también mandan un saludo para esta importante ronda que está acá, así que bueno. Y bueno, y de paso aclaro que se están llevando a Facundo al otro lado, se lo están llevando a Chile. Facundo hizo todo lo posible por quedarse a cumplir los 6 meses que le quedan de prisión de este lado de la cordillera y no lo han dejado. 25 días de huelga de hambre seca, así que para Jessica Bonefoy, Carriqueo Antimil, y para Facundo Jones Walla, libertad también. Gracias, compañera. Quería comentarles que el 20 se va a realizar la movilización. Recuerdan esa fecha, 19 y 20 de diciembre del 2001, donde luchamos, donde pusimos el cuerpo para que no penetre ese plan. Hoy no solamente está ese plan, sino que están lo peor de lo peor formando parte del gobierno. Pero sin embargo, nuestra respuesta es salir a pelear por los mismos objetivos, por los mismos derechos. Hay una poesía que me llegó y que la quisiera leer antes de que Adriana nos lea los recordatorios que Mirta nos manda todos los jueves. Y desde ya el saludo de Mirta, que no lo dije al principio, lo digo ahora. Al trincherarnos en la poesía, se llama. Una trinchera de versos y amor. Un grito, una poesía, una canción que nos abrace. Que el arte sea el arma para combatir el odio. Que la trinchera sea el territorio donde abrazarnos. Que la poesía inunde las calles y que el amor nunca nos falte. Una poesía de Natalia Bericat. Con ustedes, le paso a Adriana, que nos va a leer los recordatorios. Hola, buenas tardes. Bueno, para la gente que no es habitual de los jueves, les cuento que lo que yo voy a leer son los recordatorios, que son del archivo de Mirta Baravalle, que durante años y años va guardando, fue guardando, de todas las publicaciones de las familias que hacían los recordatorios y siguen haciendo en Página 12. Para Mirta es muy importante la lectura de estos recordatorios porque ella, la intención de ella es que hay familiares, amigos que no vienen a la ronda por distintas razones. Entonces ella es una manera de que estén presentes aquí, no solamente los que estamos y portamos la foto de nuestros amigos, hermanos, compañeros. Así que voy con el primero de los recordatorios que mandó Mirta Baravalle y que hoy lamentablemente no pudo venir. Luis Antonio Conti, actor, detenido desaparecido el 19 de junio de 1976 en Mar del Plata. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Juicio y cárcel ya a los genocidas y sus cómplices, familiares, compañeros y amigos y la Asociación Argentina de Actores. Luis Antonio Conti, presente, ahora y siempre. Nicolás Miguel Ángel Román, detenido desaparecido 1976, 7 de mayo 1996. Hoy presente entre todos los que, como él, luchan por un mundo más justo y solidario. Beatriz, Federico, familiares y amigos. Nicolás Miguel Ángel Román, presente, ahora y siempre. Dale. Le doy la palabra a Elia. ¿Qué voy a hacer? Me queda otra. Mentira. Si me queda, la rebusco. Bueno, yo voy a hablar de algo que nos pasaba en aquel entonces, cuando parecíamos, nos dijeron las locas. Más fuerte. Nos decían las locas, porque andábamos trastornadas por todos lados, metiéndonos en todas partes. No entendíamos, discúlpenme la palabra, pero usted la conoce. No entendíamos un carajo qué es lo que nos pasaba. El 24 de marzo del 76, un golpe de Estado quebró el orden constitucional. Ahí comenzaron las desapariciones, las persecuciones, ahí comenzó la búsqueda de nuestros queridos desaparecidos. Las madres no sabíamos cómo manejarnos, no éramos políticas, tan solo madres unidas en el gran dolor por lo que pasó con nuestros hijos, nietos, padres y más. Sus voces surgían como cataratas a través de nuestro y sin miedo. Nos largamos a peticionar por ellos. Tiene que haber justicia y para eso tienen que decir lo que hicieron todos los genocidas. Y los abogados, los jueces, digan la verdad y no que sean premiados con domiciliaria. Seguiremos pese a quien le guste o no. Denme un tiempo. Todo acabaría, pero se olvidaron que a las madres no nos iban a cerrar la boca. Salimos con fuerza y dolor a reclamar por nuestros hijos, hermanos, nietos. Y acá estamos, a 40 y pico de años, seguimos reclamando. Muchas madres se fueron sin saber nada de sus hijos, como mi amiga María Esther Telo. Sus tres hijos, Chilla Mariani, de su hija y de su nieta. Para que no se repita algo tan doloroso como lo que vivimos, tenemos que pelearla, chicos. Decir siempre lo que sentimos. No pelearla en el mal sentido de la palabra, pero pelearla y discutir cuando vemos que el otro no tiene razón o se la inventa para estar mejor. Porque hay muchas cosas inventadas, aunque ustedes no quieran creer. Muchas. Y sobre todo de la justicia. Porque ¿cómo puede ser que no hay un juez, un abogado, cualquiera, no hago más cuenta, que pueda decir, sí, yo lo vi, sí, yo lo pasé, sí, este es culpable y sí, este es culpable? ¿Por qué los cubren? Una gran pregunta que siempre me hago, ¿por qué los cubren? Pues son muchos años, en tantos años, podrían haber dicho la verdad y podrían decir, este es culpable, este no, este medio. Pero no, los premian todavía. ¿Qué tal? O sea que si siempre han sido premiados, quiere decir que más o menos están todos de acuerdo. Porque si no, hubieran hecho otras cosas distintas. Por eso yo digo que tenemos que seguir reclamando, no callarse, no callarse, no se callen, por favor. Se puede decir lo que uno quiere, no sé, la palabra no es respeto, pero es así. Se puede decir lo que uno quiere, lo que uno siente, de una manera segura y concisa y todo bien clarito, porque nos han hecho muchísimo daño, muchísimo. No solamente lo que nos le han hecho a nuestros desaparecidos, que es lo principal, pero a su vez también nos han hecho mucho daño a nosotros. Robo, manoseos, todo tipo de cosas. Pero seguiremos. Ellos se piensan que nos van a correr por ese lado. Se presente quien se presente, la vamos a seguir. Le guste o no le guste al gobierno este, al que viene, no interesa. Pero no se los vamos a regalar. La vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros amigos, porque son muchos, son 30.000, le guste a quien le guste, y hay que decirlo bien fuerte, 30.000, no 3 o 4, como escuché una vez, 30.000, no es joda la cosa, ¿no? Mejor. Por eso nosotras las madres la vamos a seguir, y creo que ustedes también, porque uno puede estar de acuerdo en algunas cosas y en otras no, pero en esto que han hecho, y que estos genocidas encima son premiados con... Yo cada vez que pienso me da más bronca. Han sido premiados con la domiciliaria, tranquilitos, almuerzan, cenan, duermen, se divierten, así no. Y nosotros perdimos a nuestras familias. Y los que quedaron, los que quedamos, mejor dicho, sentimos mucho dolor y mucha angustia. Pero eso no nos va a cubrir. Y no nos va a hacer callar. Por eso digo que hay que seguir peleándole. No se achiquen. Y a los chicos que tenemos, nietos, bisnietos, lo que sea, decirles la verdad. No ocultarlo. Esto pasó, es así y así. Y si les gusta a los que están gobernando bien, y si no les gusta, es problema de ellos. Pero no nos callemos, por favor. Sigamos la lucha y pensemos siempre en todo lo que han sufrido nuestros queridos desaparecidos. Todas las cosas que le han hecho, y eso que tiene que traer, darnos más fuerza todavía. Así que por eso yo digo, juicio y castigo a todos. A todos, a todos. El que se cayó, el que lo ocultó, a todos. El que puso una firma, cualquiera. Cualquiera. Pensás que yo antes, hijo, te sirvía sin papeles. Hablaba sin papeles. Mirá vos. Los 90 y pico de años no me vinieron en balde. Pensaste. A nosotras las madres, hermanos, hijos, nietos, no nos van a cerrar la boca. Salimos con fuerza y dolor a reclamar por nuestros queridos desaparecidos. Y seguiremos hasta el último momento de nuestra vida. Pese a quien le pese. Hasta la victoria siempre, queridos desaparecidos. Venceremos. Venceremos. Venceremos. Nori. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, amigas, amigos y admiradores que tenemos, ¿eh? grande. Hay que decirlo, ¿viste? Para que se mantengan vivarachos. Bueno, decirles nuevamente, mientras tanto, sigue presa Milagros Ada. O sea que tenemos que hacer todos los esfuerzos para que la dejen en libertad como corresponde ya. Bueno, seguir pidiendo que abran los archivos, 74 al 83. Tenemos que seguir pidiendo lo que pedíamos, que los juicios sigan funcionando. Tenemos que también hacer una campaña para que termine el hambre, como querían nuestros hijos e hijas, que no hubiera hambre en nuestro país, para que todos tengan trabajo, que el cambio de gobierno no sea para bajar de los logros que tuvimos hasta ahora, la ley del aborto, el matrimonio unitario. Tenemos toda la ESI todos los días, ir a pelearlo. Hoy hay una marcha, ¿no? Por el ESI. Una audiencia pública. Bueno, no se asusten que hace calor. Va a ser más. Sí, así es el comienzo este. Y decirles que estemos más unidos que nunca. No es que nos abracemos con los enemigos, pero hay que saber diferenciar quiénes son los enemigos y quiénes son los amigos. No confundirnos, a no perder los verdaderos amigos, porque necesitamos mucha fuerza para seguir adelante. Y para eso hay que ir de la mano todos de algún amigo. Alguno lo podemos invitar a tomar un café a casa, alguno de los amigos. Nosotros no. Los que están disfrazados de amigos, no. ¿Para qué? Bueno, ¿qué más les iba a decir? Igual Elia dijo todo. Sí, me saca los arrugas. Eso de viva, me parece. Como dicen en el fútbol, te primerió. Sí, ustedes no saben que yo ahora me hice futbolera. ¿Por el cine de Estudiantes? Ayer ganó Estudiantes de La Plata. Bueno, y tenemos una cosa últimamente, que es mejor que los políticos. Tenemos los comentaristas de los partidos. Bárbaro, porque te hacen mirar la pelota aunque no la veas. ¿Te la imaginas la pelota que va de acá para allá? Bueno, así que a seguir hinchando cada uno para su equipo. No equivocarse. Ningún equipo de fútbol es tan malo que no lo podamos querer. Hay que hacer fuerza para que ganen. Así que bueno. Y ahora entonces, como hace mucho calor... ¿Y dónde está el balón de la paz? ¿Qué tal? Bueno, a ver que nos anuncien a dónde tenemos que apoyar al balón de la paz. Quiero... Muy cortito para decirle que mañana, después de 4 meses de estar acampando frente a lo que es tribunales, el Malón de la Paz decide volver a sus territorios sin ningún tipo de respuesta positiva, lamentablemente. Ya sabíamos nosotros que este Estado, indudablemente, lo que quiere es quedarse con los territorios, con el litio, con todo lo que tiene que ver con nuestros pueblos originarios. Me parece que es importante entender estas cosas. Este Estado nacional, lo que hace es quedarse con los territorios y la riqueza de los pueblos. pueblos originarios. Tuvieron 4 meses, el 1 de agosto llegaron acá y mañana deciden volverse. El 16 de junio salieron de sus comunidades y no tienen ninguna respuesta positiva, al contrario, tienen juicios que 16 millones, 13 mil millones de pesos deben cada uno por una cuestión de causas que le están haciendo. Así que bueno, volverte a agradecer, Norita, por decir, y a la gente que está por acá, hay que ser consecuente con lo que uno piensa, con lo que dice, con lo que uno hace. Somos de pueblos originarios, somos culturas preexistentes al Estado y tenemos más de 200 millones de originarios muertos en este continente, en este avial. Así que bueno, ojalá que puedan ustedes acercarse hoy, que es el último día, la última noche, y mañana a las 10 de la mañana va a estar la conferencia de prensa en Plaza Lavalle, frente a lo que es Tribunales. Muchísimas gracias y un placer siempre como está. Bueno, los esperamos mañana, los que puedan ir, a despedirlos y cantarles alguna canción. ¿Y hoy tiene ganas de cantar La Cigarra? ¡Sí! ¿Ensayaron algo? ¡Sí! No me dejen sola. Que no se note. Que no se note. Bueno, ¿cuántas veces me mataron? ¿Cuántas veces desaparecí? Y sobre el canto, gracias por la desgracia, ya la mano con puñal, porque me va a gustar mal. Y seguí cantando. Al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Me borraron, me borraron. Me entierro fui sola y llorando, pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás esperando, y a la hora del naufragio y de la oscuridad, alguien te rescatará para seguir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Mejor que el jueves pasado. Mejor que el jueves pasado. Nos vamos superando jueves a jueves. Nos van a contratar de canal C5N. Bueno, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. ¡Siempre! ¡Venceremos! plaza, el pueblo raza, raza. De la plaza, el jueves, aunque llueva, aunque haga frío, llueva o truene. Sí, aunque haga frío, es vegano. Aunque llueva, caiga piedra, no importa. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnistía.